En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos y le damos la bienvenida a Josefina González. Ella es activista trans, feminista, integrante de Unión Trans y una de las voceras de la campaña nacional por la ley integral para personas trans del Uruguay. Josefina, bienvenida al Sur del Río Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Bien, Josefina, contanos algo más en detalle de qué va esta ley integral para personas trans en el Uruguay, cuáles son sus aspectos principales y también qué repercusiones ha tenido en la sociedad uruguaya. Bueno, primero que nada comentarles que nos encontramos sí, muy felices por este gran paso histórico que ha dado en nuestro país en materia de garantizar derechos. La ley integral, a grandes rasgos, lo que intenta es traer una serie de artículos que lo que vienen a hacer es, de alguna manera, garantizar, salvaguardar una serie de derechos que por derecho tendríamos, las tendríamos asegurados mediante lo que dice nuestra Constitución de la República, pero sabemos que los hechos de la práctica cotidiana y de todos los días, de lo que es el ejercicio de la ciudadanía, la interacción social, no es real y no se dan de esa manera. Por eso es que la comunidad trans viene organizándose hace mucho tiempo en Uruguay, bueno, se llevó la escritura, la presentación, la discusión y se dio un debido debate público de este proyecto de ley, que intenta garantizar derechos en todos los órdenes del desarrollo de la vida social y de la vida, de lo que es el desarrollo vital de las identidades trans, lo que tiene que ver a los derechos que tienen que ver con lo económico, con lo sanitario, con lo laboral, con lo educativo, con lo cultural. Trae una serie de artículos, esta ley tiene 24 artículos, y en la mayoría de sus artículos lo que hace es garantizar justamente la accesibilidad a los diversos sistemas que componen, a los diversos subsistemas que integran este gran sistema, y da garantías para ello, como por ejemplo una serie de becas en lo que tiene que ver para sostenerse en el sistema educativo, en cupo de un 1% lo que tiene que ver con los llamados públicos a cargos públicos en el tema laboral, la atención integral y lo que tiene que ver con la especificidad de la accesibilidad de los tratamientos trans específicos de hormonización o de ciertos tipos de cirugías, en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que tiene que ver con la accesibilidad a la vivienda, lo que tiene que ver con la accesibilidad a la producción y reproducción cultural y un largo etcétera. Tiene que ver básicamente con eso. Hay otro artículo también que lo que intenta hacer es reparar y sanar y reconocer la persecución institucional que realizó nuestro país, no solo en la dictadura, sino también en la democracia de nuestro país, a las identidades trans, y para eso hay una reparación para las personas trans mayores de 40, mujeres trans, preferentemente, porque hemos sido las que históricamente hemos estado como al frente de esto y las que hemos sufrido más los avatares o las exclusiones y las discriminaciones sobre nuestros cuerpos. Y por eso se prevé una pensión reparatoria de unos 10.000 y algo de pesos aproximadamente, son 11.500 nominal uruguayos, y eso sería vitalicio hasta que esa persona fallece, y es intransferible, por supuesto. Josefina, Lupita te habla, te doy la bienvenida al Sur del Río Bravo, y queríamos, comentábamos, ¿no?, como tú decías, que esta es una ley de avanzada para la región, y queríamos preguntarte cómo había sido la construcción de esta ley y la articulación de la campaña. Bien. Sí, es una ley que es avanzada no solamente para nuestro país, que dio un paso histórico en el reconocimiento de la vulneración histórica de estas identidades, sino también que el Uruguay envió un claro mensaje al resto del continente y al mundo de que es necesario ir por ahí, ir por los derechos, e ir caminando en esa línea con una clara perspectiva de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con a lo que hacen a los derechos humanos, que tanto, tan poco se están viendo últimamente en la región, ¿no? En ese sentido, esta ley se construyó en el año 2016, se escribió a partir de un censo nacional que hizo nuestro país y sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, lugar en el que yo trabajo también. Hizo un relevamiento a través del cual se recabaron un montón de datos específicos que hablan de una realidad de exclusión, de vulneración y de no accesibilidad, y a partir de ahí es que se reúne el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo en nuestro país, que es creado por el decreto del Ejecutivo, y ese órgano asesor está integrado por diversos ministerios y por la sociedad civil organizada en temas de diversidad sexual. Y se escribe este proyecto de ley en el año 2016, se presenta al Parlamento, al Poder Ejecutivo, lo eleva al Parlamento en el año 2017, y recién ahora se trabajó y se discutió y se dio el debido debate en las cámaras y fue aprobado el pasado jueves, ya madrugada del viernes 19, en Cámara de Diputados. El martes anterior se había aprobado en senadores. Y sí, fue un proceso riquísimo, el de la escritura, fue un proceso bastante interesante. También es válido decir que el proyecto original se cambió, porque una vez que ingresó a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, y como todo proyecto de ley es perfectible, se hicieron algunas modificaciones, y al entendido de las organizaciones trans, pero sobre todo aquellas que lideramos la campaña nacional por esta ley, estuvimos totalmente de acuerdo en esas modificaciones y creímos y consideramos, una vez que estudiamos el proyecto modificado, que había sido mejorado, cosa que no suele pasar en los parlamentos cuando ingresan los proyectos de ley, pero en ese caso sucedió de que lo mejoraron, mejoraron su redacción y mejoraron algunas cuestiones en algunos artículos específicamente. La campaña nacional surge a partir del mes de agosto, finales de agosto, surge la campaña nacional como una inquietud de nuestra colectiva, es una colectiva preferentemente de mujeres trans, que es Unión Trans, que decidimos llamar al Movimiento Social Uruguayo y a todas las personas que quisieran acompañarnos, organizadas o no organizadas, a generar una campaña de impacto político en apoyo a este proyecto de ley. La campaña todavía sigue vigente, sigue viva, porque la ley aún no se ha reglamentado, entonces la campaña va a ir acompañando esta ley hasta que se reglamente y va a estar fiscalizando también de alguna manera el cumplimiento y la digna reglamentación de esta ley. Y para eso fue como un trabajo riquísimo el que establecimos a través de una asamblea, a través de comisiones de trabajo, se marcaron como diferentes acciones políticas a llevar en cuenta, como la recolección de firmas en todo el país, una recolección nacional de firmas que llevamos a juntar en menos de un mes y medio 60.000 firmas en apoyo a esta ley. Y otra de las acciones políticas fue el pañuelazo, un poco, entre comillas, copiado de nuestras hermanas argentinas con su pañuelazo por la ley de aborto legal, gratuito y seguro en Argentina. El pañuelazo verde lo copiamos acá y le cambiamos un poco el diseño, obviamente, y quisimos también resignificar el color, que sabemos que para los argentinos es bastante complejo, el color amarillo, porque representa a un sector político específico. Y bueno, nosotros acá elegimos el color amarillo como para resignificarlo también, para darle un nuevo contenido y un nuevo valor, y también porque es un color no binario. Uh-huh. Pero sobre todo porque es un color que indica también que en las señales de tránsito indica que paren y que las personas se concienticen y por lo menos tengan un segundo de párate y que puedan escucharnos. Ese era como también el claro mensaje que queremos dar. El pañuelazo fue otra de las acciones políticas, así como una serie de actividades que realizamos, como el 23 de septiembre pasado, la conmemoración del Día de las Reivindicaciones de las Identidades Trans, en memoria del asesinato de Kiara, que fue la última trans asesinada en nuestro país en el año 2012, de una serie de asesinatos que sufrió en nuestro país a identidades trans, a mujeres trans sobre todo, durante el año 2011 y 2012, donde asesinaron a 7 compañeras, una detrás de la otra. Además de eso, hicimos una serie de eventos. Es digno destacar que esta campaña fue totalmente autogestionada, contó con el apoyo de muchas organizaciones, aproximadamente como 30 organizaciones, organizaciones de diversa índole, ¿no? Gremios estudiantiles, sindicatos, personas del arte y de la cultura, personas de la sociedad civil en cuanto a movimientos de mujeres, movimientos feministas, organizaciones pro diversidad sexual y un largo etcétera. Y ahí logramos como de alguna manera generar un impacto visual, social, político, que tenía que ver con el apoyo a esta ley, que por suerte fue aprobada y realmente también nos configuró a nosotras de alguna manera y nos empoderó, porque también otro de los lineamientos de esta campaña nacional era que las identidades trans y sobre todo las mujeres trans pudieran ir en una primera línea, lideraran esa campaña y fueran la voz en primera persona, y todo eso lo pudimos cumplir. También destacamos que esta campaña fue también otro de los grandes lineamientos que trazamos, fue que no fuera política partidaria, y entonces no permitimos el ingreso ni tampoco la adhesión político-partidaria dentro de la campaña, porque entendemos que los derechos no tienen colores ni partidos. Estamos en contacto con Josefina González, ella es vocera de la Campaña Nacional por la Ley Integral para Personas Trans, que se acaba de aprobar hace unos días en el Uruguay. Josefina, hablabas de la vulneración histórica que sufre la comunidad trans, hablábamos también de la expectativa de vida entre 35 y 40 años que tienen las personas trans en toda América Latina. Queremos preguntarte y saber cómo se traduce esa vulneración histórica en lo cotidiano. ¿Cómo opera el patriarcado en particular en las personas trans en esta vida y esta discriminación y opresión cotidiana? Sí, esa vara que nos mide a todas y a todos por igual, porque las masculinidades no están exentas de esa vara que es el patriarcado y el machismo, creo que nos colocan en lugares de jerarquías muy diferentes y en lugares que fomentan y se traducen en desigualdades sociales, económicas, culturales, etcétera. Entonces, el tema de las identidades trans ha operado en largos procesos históricos, sobre todo esta Latinoamérica que ha sido bastante intervenida, por así decirlo, y esta Latinoamérica que ha sido también bastante empobrecida desde el punto de vista social, cultural, económico. También las identidades trans no han quedado por fuera de esa gran exclusión y toda esa violencia y esa connotación de odio que surge justamente de esa cultura occidental patriarcal. En lo que tiene que ver específicamente con los procesos vitales, bueno, yo creo que esa cifra que acabas de dar tú tiene que ver y habla mucho de esa cuestión de lo que tiene que ver de las no accesibilidades y las no garantías en cuanto al desarrollo mismo vital. No hemos tenido el derecho a la vida y ustedes tienen ahí en Argentina una gran activista, varias activistas trabas trans, como Loana Berkins, que fue falleció hace un tiempo, de la cual nosotros tomamos mucho también de esa hermana, de, bueno, tienen a Susie Shock, a Marlene Washer, y hay una frase interesantísima que dice Marlene Washer, que es como la utilizamos mucho nosotros también, que justamente habla de que la venganza de las trabas de las identidades trans va a ser envejecer, llegar a vieja. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese derecho. Creo que ahí esa frase es contundente porque está hablando de eso. Si hablamos de un promedio de vida en Latinoamérica de 40 años, y si bien hay estadísticas puras y duras que puedan afirmar eso, porque tampoco ha habido mucho relevamiento de datos en cuanto a esa cifra, específicamente todas las que habitamos esta identidad sabemos quiénes han sido nuestras muertas y en qué momento la habían fallecido. De hecho, no hay en este proceso de la discusión, del debate público de este proyecto de ley, lo que ha sido este año, desde el mes de junio hasta el mes de octubre del actual año, del 2018, fallecieron en Uruguay 6 compañeras y solo 2 de esas 6 compañeras superaban los 50 años. Ese dato también está hablando de una realidad y está hablando de una expectativa de vida que históricamente se ha perpetuado en nuestras identidades en esta Latinoamérica bastante empobrecida en ese sentido, ¿no? Hablamos también de las tempranas exclusiones o desafiliaciones de los sistemas. El primer sistema grande de desafiliación de las identidades trans, sobre todo de las mujeres trans. Yo siempre voy a hablar de las mujeres trans porque soy una identidad femenina trans, pero sobre todo porque históricamente hemos sido las más visibles, porque hemos sido las que primero hemos habitado nuestras identidades y hemos sido las que primero la hemos declarado también y hemos sido las grandes excluidas y expulsadas al sistema de explotación sexual también. Entonces, en todo ese sentido, también es válido decir de que, bueno, las no accesibilidades tienen que ver con las tempranas desafiliaciones. Y si hablamos de que el promedio de desafiliación del hogar o del sistema educativo, por ejemplo, en Uruguay, el censo arrojó el dato de que la desafiliación del sistema educativo de las identidades trans era aproximadamente cerca de los 14 años. Y otro dato específico que también se conoce es que, bueno, que más del 60%, aproximadamente del 60%, no había superado el ciclo básico en temas de estudio y no accesibilidad. Así como el abandono promedio del hogar se producía a los 18 o un poco antes de los 18 años. Y por lo general ha sido así históricamente porque lo tenemos, es un relato vívido de nuestras compañeras SD, el temprano abandono de sus hogares por un tema claro de discriminación y de no aceptación por parte de los familiares, que son el primer agente de socialización y se supone que son el primer agente contenedor de cualquier persona o crianza. Entonces, en ese sentido, creo que a partir de esa primera desafiliación, luego se sucede una cadena de desafiliaciones del resto de los subsistemas que integran este gran sistema, como el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema cultural, el sistema de trabajo, y así se va perpetuando históricamente una pobreza y una exclusión y una discriminación estructural que ya está marcada desde la estructura de nuestra comunidad y que no ha permitido el desarrollo de vida de las personas trans o de las identidades trans, pero tampoco ha permitido la accesibilidad de esas identidades a la formación, al desarrollo, a la salud, a tener un trabajo digno, a recibir amor o abrazos también, porque también hay que hablar desde ese lugar, de que históricamente las identidades trans hemos sufrido y padecido un gran desamor y un gran desabrazo, de un no abrazo. Entonces, también eso va como matando y socavando el propio desarrollo de las personas que habitamos esas identidades, y eso hace a las violencias, eso hace al odio, eso hace a la discriminación, y eso hace a al sufrimiento de los tránsitos que hemos tenido históricamente, y por eso se hace urgente pensar en una América Latina que sea inclusiva y que de alguna manera se proyecte con perspectiva de derechos humanos y de inclusión a todas las identidades, a todas las formas posibles de habitar. Josefina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lucia te saluda. Hola. ¿Cómo crees que sigue la lucha del movimiento de mujeres y de los grupos trans en Uruguay, teniendo en cuenta que son un país, a comparación de toda América Latina, de avanzada? Digo, acá en Argentina no se aprobó la ley del aborto, hay grupos que se están movilizando en contra de la educación sexual, en Brasil está por ganar un candidato que está totalmente en contra de los derechos de las minorías. Digo, ustedes en un país donde el aborto es legal y tiene una ley trans tan importante, ¿cómo crees que sigue o cuáles serán las demandas de los movimientos de mujeres y de los movimientos trans a partir de ahora? Y creo que el desafío que tenemos como movimiento social, como movimientos y organizaciones sociales, es seguir profundizando en nuestras alianzas, seguir profundizando en una clara sociedad y una cultura con perspectiva de género y de derechos humanos y de diversidad, sobre todo también, que hacen a las mismas luchas, a las mismas líneas de trabajo, pero sobre todo también tenemos el gran desafío de cuidar estos derechos, porque los derechos se cuidan y se luchan todos los días, porque justamente pasa lo que está pasando en la región. Te viene un gobierno fascista o un gobierno antiderechos o profundamente conservador o de ultraderecha y te barre con toda la agenda en 2 años o en 1 año. Y te cierra ministerios, y te cierran posibilidades de representación, o te cierran posibilidades de organizativas, o de reclamos, o de empoderamiento de las propias personas vulneradas o afectadas por el derecho, por este Estado de Derecho. Entonces tiene que ver con eso, los desafíos son profundizar fuertemente en una clara agenda, con una clara perspectiva de derechos humanos en cuanto a profundizar esos temas, con una clara perspectiva de género, de diversidad, de personas con ascendencia étnico-racial, con discapacidades y con una gran batería de los excluidos y las excluidas de este gran sistema. Tiene que ver con profundizar las alianzas y tiene que ver sobre todo con velar y cuidar esos derechos ganados. Josefina, para cerrar, te agradecemos muchísimo tus palabras muy claras y muy interesante todo el proceso que has analizado y has descrito. Y para cerrar, que ya nos queda un minutito del programa, quisiéramos pedirte una reflexión final en relación a este avance de la derecha a nivel regional. ¿Cómo afecta al Uruguay y qué deseo tendrías para nuestra región? En realidad sí, estamos muy afectadas, todas las personas sensibles, pero sobre todo las personas que tenemos conciencia social y que venimos organizadas hace mucho tiempo con una clara perspectiva de derechos, estamos viendo con mucho dolor lo que está pasando en la región, estamos viendo con mucho dolor lo que pasa en la hermana Argentina y en Brasil sobre todo, con esta avanzada de antiderechos. En nuestro país también tenemos organizaciones de ese tipo que también han llegado a nuestro país, porque esto tiene una clara sede, ya se sabe que viene de otros lugares y que ha venido bajando a Latinoamérica a buscar más de lo mismo. Siempre han buscado socavar, siempre han buscado vulnerar, siempre han buscado jerarquizar, porque en esos subsistemas, en esas jerarquías, se sustenta y se reproduce la desigualdad, pero sobre todo se sostiene la desigualdad. Entonces yo creo que necesariamente la reflexión es profundizar con las personas, en el boca a boca, en el codo a codo, en el territorio, en el barrio, en la periferia. Hay que profundizar con esas personas que están cooptadas por otras formas organizativas, que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con lo religioso, que por lo general esas asociaciones, esas alianzas político-religiosas responden al conservadurismo y responden a la ultraderecha y responden al fascismo también, y a estas personas que vienen contra las agendas de derecho y que vienen a seguir reproduciendo y siguen profundizando las desigualdades. ¿Para qué? Para ejercer poder y para ejercer dominio. Entonces, en esta Latinoamérica tenemos que darnos el lugar a esto, a seguir profundizando en el día a día, encontrarnos con la vecina, con la amiga, con la prima, con el almacenero, y conversar sobre derechos y profundizar y problematizar el statu quo y problematizar los privilegios y problematizar estas jerarquías en las cuales se nos coloca por ser fulano, mengano, con un claro corte de clase social. Creo que eso se hace urgente y que tenemos que hacerlo también las personas organizadas, porque que el Estado se ha quedado con pocas herramientas para llegar a esos lugares también. Y también han habido un poco interés por llegar a esos lugares. Entonces tiene que ver con eso. Realmente la reflexión es dar la lucha, dar la pelea y seguir profundizando alianzas entre los movimientos sociales de todo tipo, de toda índole, el movimiento social, estudiantil, gremios, sindicatos, movimiento de mujeres, movimientos feministas, movimientos por la diversidad y por toda forma de discriminación. Tenemos que generar esas alianzas y profundizarlas para darle la pelea a la avanzada del conservadurismo. Clarísimo, Josefina, te agradecemos enormemente, hacemos ecos de tus palabras y te mandamos un gran, gran abrazo y felicitaciones por la lucha que han llevado a cabo y que seguirán llevando. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todas las hermanas y las personas organizadas argentinas y bueno, un fuerte abrazo y mucha resistencia. Pasaba Josefina González, activista trans, feminista, integrante de Unión Trans, una de las voceras también de la Campaña Nacional por la Ley Integral para Personas Trans que se acaba de aprobar en Uruguay.